Las mejores frases de Jesús de Nazaret que iluminarán tu vida. Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, Cristo o Jesucristo, es la figura central del cristianismo y considerada como la más influyente de la cultura occidental. Prácticamente todos los historiadores de la antigüedad afirman la existencia histórica de Jesús. Para la mayoría de las denominaciones cristianas, es el Hijo de Dios y, por extensión, la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que, con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano. Es abismal la diferencia entre la mínima repercusión histórica que la predicación de Jesús alcanzó durante su vida y su influencia posterior en la historia universal. Dejó inmortalizadas sus enseñanzas a través de los evangelios y otros muchos documentos históricos. Hemos seleccionado una serie de frases que, meditando sobre ellas, darán luz a tu vida. Amaros unos a otros como yo os he amado. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Antes de morir en la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La verdad nos hace libres. Todo es posible para Dios. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, que se haga servidor de todos. Ánimo, levanten la cabeza porque se acerca su liberación. Sígueme. El que cree en el Hijo tendrá la vida eterna. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución de la justicia por mi causa, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Hay más dicha en dar que en recibir. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito por quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Más numerosos que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno solo, Dios. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Un abrazo.